con los inconvenientes que habíamos tenido el tanque elevado, con las pérdidas, llegamos a una primera tarea que es el tema de anular el tanque, y una de las formas más rápidas que tenemos de darle solución a esto es bypassándolo, sería unificar o unir la cañería de ingreso al tanque con la salida, ¿no? Por medio de un bypass. Uh-huh. Esta tarea ya se contrató la semana pasada a la empresa a la cual estuvo abocada la ubicación de los materiales para hacer el trabajo, y coordinamos que para el día de mañana, desde las 7 de la mañana a las 13 horas, se van a llevar a cabo estos trabajos, ¿no? Si el tiempo nos acompaña, porque son trabajos de soldadura que se hacen al exterior, y si llueve, bueno, ahí se vería postergado, ¿no? Pero por el momento están diagramados desde las 7 a las 15 horas. De 7 a 15 va a haber un corte de servicio en todo el barrio. En el barrio, sí, en lo que se relaciona al barrio, para terminar, digamos, y después ponerlo en funcionamiento al sistema, ¿no? Uh-huh. Y el vecino que está escuchando, entonces, que tenga la precaución de ir embotellando agua durante el día de hoy. Sí, porque, por ejemplo, hay viviendas o departamentos que directamente no tienen reservas, algunos sí cuentan con tanques, bueno, ahí no va a haber inconveniente, pero aquellos que son la mayoría no cuentan, que tengan alguna precaución o tomen en cuenta, digamos, alguna reserva, ¿no? Como se lo acaba de decir. Con este bypass se va a trabajar arduamente y va a alcanzar el tiempo, y ya el vecino tiene que pensar que va a estar todo nuevo, ¿eso? Sí, esto es un trabajo provisorio que vamos a hacer para evitar las pérdidas del tanque. La tarea que va a consistir después es tratar de colocar un equipo con características técnicas que cumplan con la demanda y las presiones, digamos, para el barrio. Lo que hacemos nosotros es que las bombas que bombeaban directamente a los tanques elevados bombean a la cisterna, digamos, un método muy parecido como tienen el resto de la ciudad, que nosotros desde las plantas bombeamos directamente a la red y abastecen a los tanques de reserva, ¿no? En ese sentido, estos equipos van a bombear directamente con una, digamos, control de las presiones, ¿no? Para evitar cualquier tipo de rotura en la cañería. Sobre la estructura del tanque y su reparación, ¿es posible? ¿Cómo va a ser ese trabajo? Tenemos que evaluar. Este trabajo que vamos a realizar ahora nos va a permitir tener mucho más tiempo de evaluación en si se puede recuperar el tanque estructuralmente, y también evaluar los costos del mismo, ¿no? Hay, digamos, sistemas, digamos, que pueden reemplazar a los tanques que son con equipos presurizadores, que se llaman de esa manera, y los costos, si están dentro de los valores de eso, por ahí vamos a ver cuál es la alternativa. Pero bueno, ahora tenemos que tratar de darle solución a los inconvenientes que tenemos y proceder a hacer un estudio más profundo, a ver cuál es la alternativa más adecuada para hacer una solución más definitiva. Bueno, Spim, entonces mañana, si no llueve, se hace el trabajo, y si se hace el trabajo significa que va a haber un corte de 7 a 15 horas. A 15 horas, sí, es menos, bueno, pero ese va a ser el lapso, digamos, que tenemos programado.